Siente la primavera. Ay. Siente la... La... Siente... Perdón, pajarito, ¿me dejas cantar, por favor? ¿Cómo? Tienes razón, perdón, perdón. Es cierto, ustedes están hace 30 millones de años. Nosotros solo 1 millón. Tienes razón. Por derecho universal, tú perteneces al bosque. Humildemente te puedo pedir que cantemos un temita. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Nada más? Está bien, no te ofendas. Bueno, ¿cantamos? Bueno, 1, 2, 3. Siente la primavera en tu corazón. Mira, siente el cielo en ti el amor. Don, do, re, mi sol. Siente copos de nieve, es la danza del ruiseñor. Siente qué bello que es el amor y los lirios de tu alma. Amor, amor, en ti el sol. Pajarito, canta luz del sol. Pajarito, canta, brisa, brisa el corazón. Qué lindo que es el bosque, pajarito del amor. ¿Qué pasa, pajarito? ¿Estás afónico? Pajarito, deja el pucho. Pajarito, deja el pucho. Si quieres cantar, deja el pucho. Siente, siente la primavera. Siente el amor. Pajarito, pajarito, corazón.